A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM. Estamos desde los estudios centrales ubicados justamente atrás de la Catedral de Puerto Montt, nuestra Plaza de Armas también, y queremos enviarle un caluroso saludo en este sábado, ya casi terminando lo que es febrero. Vamos a saludar a nuestro equipo estable de nuestro programa, Jaime Huichamán en los controles. ¿Cómo está, Jaimito? Pronto a salir de vacaciones, qué rico, unas semanitas ahí, unos días de descanso. A nuestro productor Jorge Olavarría, que anda ya contactando a nuestros invitados, interesantes invitados tenemos el día de hoy. Les quiero comentar, vamos a estar con Chicos Titiriteros, dos compañías, imagínense ustedes, vamos a estar hablando con compañías de Santiago y además con compañías de acá, de Puerto Montt, dueños de casa, ¿cierto? Aquí ellos se agrupan, están realizando diferentes actividades, así que vamos a estar aquí con sus creaciones también, con los títeres, para hablar que hay tras esta energía, ¿cierto?, de los titiriteros. Y además vamos a estar con un mítico grupo de Puerto Montt, ellos son los Penta, que ya están próximos a cumplir 50 años de trayectoria, así que vamos a estar con ellos comentando todo lo que ha pasado en estos 50 años ya de trabajo musical y también, bueno, todos los panoramas, algunas cositas que han pasado acá en nuestra ciudad de Puerto Montt. Vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes a partir de este momento. Time. Just give me a call. Don't stop me now. Escenario Cultural. Y ya estamos entonces partiendo nuestro programa de Escenario Cultural. Estamos con nuestros invitados ya en estudio. Ellos son titiriteros, integrantes de la Asociación o Asamblea. Asamblea Nacional de Titiriteros de Chile. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, primero que todo, por venir a nuestro Escenario Cultural. Estamos con Candice, sí. Aguad, ella es de la compañía CUME. Cume Felén de acá, de Puerto Montt. Y estamos con Esteban Erskovich, de la compañía Abuelo Pájaro de Santiago. Muchas gracias primero que todo, chiquillos, por venir. Nos ha parecido muy interesante estas actividades que ustedes están realizando acá en nuestra ciudad de Puerto Montt, en el Teatro Diego Rivera. Están haciendo ahí talleres de títeres de guante. Sí. Sé que ha estado muy interesante esa actividad y también con la congregación de público. Ahora quiero que ustedes me comenten qué tipo de público se interesa por los títeres. La verdad es que en el taller de guantes que terminó ayer, que hizo Miguel Yarzún de la compañía El Chonchón, un maestro reconocido a nivel latinoamericano y en Chile como de los mejores trabajadores del guante. Ya. Que es el guante, el guiñol, el que todos conocen, el teatrino. De verdad, llegamos más de 10 colegas titiriteros y educadoras, también llegaron bibliotecarias, personas que trabajan en el área del títere. Ya. Y era dedicado para personas que quisieran formarse. Era multiplicar la herramienta, no era para niños, digamos, que lo que todos piensan siempre, taller de títeres para niños, no. Era la oportunidad de enseñar. A quienes nosotros nos dedicamos aquí en la zona, vino gente también de la isla de Chiloé. Mira. Y la verdad es que quedamos. Yo creo que esto es interesante cuando tú hablas de la asamblea, porque a través de esta asamblea nos hemos ido conociendo colegas de diferentes generaciones. Ya. Los que están partiendo, formándose, los que llevan recorrido. Yo estaba hablando de recorrido de personas que llevan más de 50 años. Mira. De familia de titiriteros, que aquí Esteban es parte. Un representante. De esa red, ¿sí? Y las generaciones de los que estamos intermedios, que ya venimos caminando. Y fue un taller muy interesante porque aprendimos que la disciplina del títere, que es cosa que nosotros los titiriteros lo sabemos, titiriteras, claro. Lo sabemos, es de mucha dedicación, es un trabajo. Él nos mostró, por ejemplo, la manito, cada mano, cada dedo, el sentido de cada gesto en el teatrino. ¿Ya? Y cuando pudimos ver su trabajo, también nos demostró, hizo una clase maestra, en donde yo creo que todo el público, los que estuvimos el día lunes, quedamos asombrados. ¿Ya? De la belleza de un títere muy simple y de la profundidad de su mensaje y de cómo se entrega ese gesto, esa palabra. Yo creo que eso es lo más lindo, como que estos días ha sido como encontrarse. Yeah. En la tarde, principalmente familia, muchos niños con sus mamás, con sus papás, se han repetido, ahí tenemos personas que vienen todos los días, que se notan que son, le encanta el títere, así. Yeah. Como ha sido como estar aquí en pleno verano encontrándonos. Y lo otro también importante, yo pienso que, bueno, aquí en Puerto Montt coincidió que esto fue una semanita después de lo que pasó con la niña Sofía. Ah, ya, que estaba perfecto. Todo en el ambiente, sí, nosotros sí. Mientras entregábamos como una sensación como de tristeza que había en las calles, y mientras nosotros invitábamos a la gente, sentíamos también como titiriteo de acá de la zona, de lo importante que es que este es un espacio cultural, que se dedique decididamente. Nos dediquemos todas las personas adultas, por entre comillas yo digo, porque de una sociedad, a tener como protagonista en los espacios culturales, a los niños y las niñas, que como que pareciera que siempre, yo hablo, cuando uno dice títeres para toda la familia, habla de un arte para toda la gente, pero donde toda la gente también es protagonista, en un niño de 2 años, porque cuando yo te hablo de títeres de guiñol, eran guaguitas chiquititas que se asombraban con ese arte, con la delicadeza de lo que entregaba Miguel. Eso no fue lo que nos mostró. Oye, lo interesante de haberlos invitado a ustedes y convocado a nuestro espacio es precisamente para que ustedes nos recalquen y nos enseñen, además, a los que no estamos involucrados mucho con el tema o que lo escuchamos un poco de lejos, ¿cierto? Claro, porque tú decías que siempre lo ligamos solamente con el mundo de los niños, y ahora me estoy dando cuenta, a conversar con ustedes, que es más amplio. Claro. Ya tiene diferentes públicos y hay toda una enseñanza atrás de lo que ustedes hacen. Esteban, ¿qué te ha parecido este reencuentro entre ustedes? Conocerse, intercambiar ideas, opiniones, quizá también alguna idea para hacer un proyecto, puede ser. Un gusto estar aquí, primero que nada. Puerto Montt siempre me recibe muy bien. Uh-huh. Acá, claro, hay como, por decir así, una semillita que está germinando con el arte de los títeres, porque hay gente que tiene harta claridad en lo que está haciendo, en que nosotros no trabajamos para hacer un evento que llame la atención y que después se acaba. Nosotros trabajamos permanentemente a través de los años y de las generaciones también, ¿sí? Yeah. Vamos pasando generación tras generación de titiritero en Chile, sosteniéndolo pese a las dificultades, pese a mucha adversidad que sentimos nosotros, que tiene que ver con, por un lado, ser artista en este uh-huh. país. No es nada de fácil. Uh-huh. Tenemos muy poquito espacio donde nosotros poder desarrollar nuestro oficio. Prácticamente no hay espacio, no hay salas de teatro para nosotros, o administradas por gente del mundo de las artes que pueda que nos permitan ir creciendo como profesionalmente, ¿no? Uh-huh. En el ámbito artístico. Y hablamos de lo artístico porque nosotros somos artistas, ¿no? Como claro. que soñamos, creamos, vivimos, comemos, que sostenemos nuestras familias con lo que hacemos, no nos dedicamos a otra cosa, no es un hobby, digamos, es un y trabajo. Claro, porque uno vive también y trabajo para... Es un trabajo de todos los días. Entonces, exacto. Y sin embargo lo hacemos con mucha alegría, y sin embargo vivimos de esto también. Claro. O sea, somos gente muy muy luchadora en general. Y al estar unidos y al ir como generando redes y lazos entre nosotros, también nos vamos dando cuenta que no somos tan poquitos, que somos bastantes en realidad. Bastante para un país donde cuesta tanto, habemos bastante gente terca, digamos. Exacto, hay que tener, como tú decías, hay que ser terco y hay que ser bastante convincente con lo que uno quiere. Me imagino que ustedes comenzaron con esto de los títeres hace mucho tiempo, o viene también, como decíamos, delante de familia. Claro. ¿Se viene un poquito en el gen? Sí, se hereda, sí, yo digo que se hereda, o si no se hereda, por la sangre. Muchas veces somos yo soy hijo de titiritero y titiritera. Mi papá y mi mamá son titiriteros, la compañía Payasíteres, que son maestros del oficio ya. Son ¿Ellos también, están en Santiago? Ahora están en Santiago, sí, pero son gente que ha recorrido Latinoamérica. Perfecto. Con sus títeres, que también salen a otros países, a Europa también, son gente que se dedica bastante a esto. Nosotros viajamos mucho porque el arte de los títeres te permite agarrar la maleta y uno se va. Yeah. Pero también, como necesitamos también cultivar en nuestro propio territorio nuestro oficio, por eso también generamos espacios, festivales, instancias donde no solamente para nosotros vivir de esto, sino que también para que nuestro público, uh-huh. para que la gente se vaya formando, vaya creciendo el público de los títeres. Entonces, con la constancia, el público va creciendo, el público se va enterando de que existimos. Y mira, y yo quiero, porque ahora estamos transmitiendo en vivo para nuestro Facebook Live a través del escenario cultural. Ustedes ahí le tienen que poner me gusta en el Facebook y va a aparecer la grabación que está haciendo nuestro productor Jorge Olavarría. Y a ver si pueden cobrar vida los personajes que ustedes han traído a nuestro escenario en el día de hoy, que nos hemos llenado aquí de unos pequeños visitantes, que mira, le da vergüenza un poquitito, mira, y explicar un poco a la gente, bueno, esto es radio, pero también hay que llegar con la palabra, ¿cierto?, a quienes nos están sintonizando este sábado, ya pasadito, ¿cierto?, del mediodía. Mira qué entretenido, o sea, yo creo que los niños se encantan, y los adultos, como estamos nosotros aquí todos encantados en los estudios de Radio Nueva Belén, con estos personajes. A ver si ustedes nos explican, o a ver si ellos quieren hablar. ¿Estarán de ánimo para hablar estos personajes? Aquí vemos un pingüinito y es un... Hola, tía. ¿Cuál es el nombre del pingüinito? Pepe. Pepe. ¿Y qué anda haciendo Pepe acá? Pipí. Como Pepe tiene que ir al baño. ¿Baño? Sí, al baño. Frío, bueno, pero igual tiene que ir al baño. Tuto, ¿quiere ir a dormir? Mire, ¿y cómo se llama el amigo que está al lado de usted? Mari, Lamien, ¿cómo está usted? Bien. Qué bien educado que veo que lo tiene su papá. ¿Papá? Bueno, Pepe, papá. Yo soy el Chayaito. Un viejito que anda recorriendo por acá, por estas tierras, contando historia antigua a los niños y las niñas, a toda la gente. Entregando mi kimono antigua. Chachao. Chachao. Chachao. Chachaito. Abuelito. Abuelito. Lindo. Ah, no, chiquitito. Venga para acá. ¡Ay, qué ternura! ¡Qué hermoso que usted! ¡Frío! Tiene frío, venga, póngase debajo de la mantita. Yo vengo, tomarlo ahí. ¡Tuto! ¡Tutito, descanse nomás! ¡Descanse ahí! ¡Popo! Estoy, me han hecho trabajar mucho, ciertos titiriteros. ¡Chuta! Mira cómo me tienen trabajando, repartiendo hasta volantes en las calles. Oye, qué entretenido. Es un mundo totalmente absorbente cuando vemos que estos muñecos, ¿cierto?, cobran vida. Y bueno, detrás del muñeco en sí están ustedes que le entregan esa magia, esa energía para que ellos despierten y comiencen a hablar y tener personalidad, carácter, sí, y transmitirla. Nosotros decimos que es un arte con todas sus letras, porque detrás de esto hay un arte con todas sus letras, un arte no... Muchas veces como trabajamos mucho hacia el público infantil o familiar, se nos categoriza como un arte menor, así como algo que no tiene relevancia en realidad. Pero detrás de una obra de títere hay mucho trabajo. Y también lo consideramos como un oficio, ¿no? Un oficio. No solamente como que está el oficio por detrás, que tiene que ver con todo un proceso artesanal de construcción, pero también de desarrollo de una profesión, de desarrollo de un trabajo, que eso es bien desde el oficio y desde y para nosotros todos los escenarios son válidos, ¿no? Entonces la calle es un escenario más, la televisión puede ser un escenario más, todos los escenarios son posibles estar, digamos. Y aquí en el sur hay algo que no hemos dado cuenta los titiriteros que vivimos acá o que estamos en la formación de titiritero y titiritera, que acá nosotros recorremos mucho la zona de campo. Ya, los lugares rurales, aquí es zona así, pues en muchos lugares. Y en nuestros viajes es como en la zona siempre. No somos tan salidores para el norte, hemos salido como a la asamblea, a encontrarnos y a contarles nuestra historia y a pedir vengan a apoyarnos en la formación. Porque quizás a nosotros nos inspira justamente eso, el llegar a todos los lugares posibles. Ya. Y yo no sé, pues yo he hecho recorrido aquí con titiriteros que vienen, en donde hemos hecho títere en una cocina leña, en un fogón, con una familia o con dos familias en el campo que llegamos. Y la belleza, la simpleza de nuestro arte que permite que se pueda montar en cualquier lugar y que acerque el arte a toda la gente. Por eso yo te hablo, es un arte caminante, un arte como sencillo. Pero de esa humildad, de la simpleza que al mismo tiempo tiene tanta grandeza. Eso es lo que yo, a mí me enamoró de este oficio, de alguna forma. Mira, y por eso estábamos muy interesados en que ustedes vinieran a expresarse acá primero y también a conocernos, porque esto es una cadena, ¿cierto? Ahora ya nos ubicamos antes de vista, ahora ya estamos sabiendo un poco lo que piensa cada uno, ¿cierto? Como esto es radio y hay que amenizarlo también con algo de música, yo les había pedido a ustedes que nos invitaran a escuchar algo que ustedes escogieran, que a ver, ¿qué tema musical en este día sábado, ya cerca de las 2:30? A mí me gustaría escuchar de Kevin Johansen. Ya, bien, buena elección. Fin de fiesta. Fin de fiesta de Kevin Johansen. Justo listo, que ya terminó la jornada titiritera. Sí. Bien, vamos entonces y a la vuelta continuamos con los títeres. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Escenario cultural. Bien, estamos entonces con nuestros amigos. Está acá en nuestro estudio Candice Aguad, ¿cierto? De la compañía Cume Felén, sí, de Puerto Montt. Y estamos con Esteban Herskovitz de la compañía Abuelo Pájaro de Santiago. Entonces, chicos, estamos viendo todo este movimiento de los títeres y estas asambleas que ustedes se han organizado, donde ustedes se concentran, se conocen de distintas regiones. Hemos tenido la suerte que ha sido acá en nuestra ciudad de Puerto Montt y que esto ha aprendido, ¿cierto? Ha sí. generado redes. Sí. ¿Qué es lo más importante y relevante como asamblea que ustedes han sacado en conclusión? Yo creo que estamos unidos, se ha generado una red en donde estamos pendientes los unos de los otros en muchos aspectos, de salas de teatro que se comparten, salas autónomas que uno ya sabe que puede llegar, hay salas pero por todas partes que han levantado uh-huh. colegas y que nosotros también estamos en eso. También la preocupación por el otro, de repente colegas que han estado enfermos, se genera una red al tiro, vamos para allá. O hace poco unos colegas en Valparaíso le robaron todas las luces de su sala, la sala del y fue como y lo escribió en una red, en la red nuestra, y vamos a hacer funciones por acá, funciones en el norte, funciones por allá, en apoyo a esta sala. Es eso, el reconocernos como personas de un mismo oficio. Y aquí en Puerto Montt ha ido creciendo lentamente ese encuentro, uh-huh. Pero ha sido importante, la asamblea ha ayudado a que nos reconozcamos, que no haya competencia. Nosotros lo que más conversamos, nosotros soñamos en el arte. El arte es para sanar, es para, yo creo que el arte es para el amor, así en esencia. Y el arte es para, siempre uno piensa que el arte es para soñar el mundo que no es. Uh-huh. Porque yo, bueno, si uno pone los pies en la tierra, a veces hay poca tierra y hay harta tristeza de repente en algunos lugares, por aquí en el sur. Pero cuando uno sueña eso y también lo concreta en vida, es lo que, eso es vivir también bien. Eso es lo que uno aspira. Y cuando uno se une con el otro y deja de ser competencia con un igual, pase lo que pase, que no nos separen las lucas, que no nos separen ni el éxito, que no, porque eso no es importante. Lo único que importa es esta mirada de ojo a ojo, de piuque a piuque, de corazón a corazón, y que hay mano siempre hermana a tu lado, aunque uno esté en un teatro, o sea, el más famoso del mundo, uh-huh. en esencia esa fama no es nada a la hora de ser persona, de ser gente. Y yo creo que eso es lo que nos ha provocado la Asamblea Nacional de Titiriteros, el encuentro, la unidad. Oye, qué interesante y qué importante lo que acabas de decir, porque eso en definitiva a nosotros también nos mueve a hacer este espacio, invitar, de pronto hasta perseguir a la gente que venga aquí a contarnos, porque creo que es necesario que la gente que nos está escuchando, autoridades de pronto que manejan recursos y que las dirigen, ¿cierto?, se fijen en esto, en este oficio, por ejemplo, tan encantador como es el de los titiriteros, para poder crear. Titiriteros y titiriteras. También nos vamos dando cuenta de un tema generacional, que tenemos abuelitos titiriteros, abuelitas titiriteras, y que también si nosotros mismos, los mismos colegas, no nos preocupamos de recuperar su memoria, de recuperar sus titres, de recuperar su historia, sus anécdotas, que son muchas, de viajes, nadie lo va a hacer. Entonces es una responsabilidad también que vamos asumiendo como gremio, de hacernos cargo de eso, que es también un proceso lento, porque se requiere recursos y se requiere espacios, pero lentamente lo estamos proyectando y gestionando también, ¿no? Movilizando. Y también despertar y darnos cuenta que siempre ha estado y un poco de importancia, claro, dirigido hacia allá. Así ya, chicos. Ay, si me dio sueño, me estoy quedando dormido, me quiero ir a mi maletita mejor. Uy, se quiere ir a su maletita. Bueno. Muchas gracias por entrevistarnos a nosotros también. Chao, tía. Nos vemos. Ojalá que vuelvan pronto cuando tengan alguna otra iniciativa. Chiquillos, más que invitados a nuestro espacio. Estamos aquí los días sábados a través de Radio Nueva Belén, así que estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mucha suerte. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. No se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural. Un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, y continuamos haciendo nuestro programa Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM. Y me sigo poniendo de pie porque ya los invitados estamos cada vez más top, ¿cierto? Jorge, nuestro productor, y ¿cierto, Jaimito? Hoy está con nosotros el grupo Los Penta, este mítico grupo de acá de Puerto Montt, muy conocido, ha tenido bastante interés, yo diría, bueno. Se acaban de presentar en el Teatro Diego Rivera, han sido muy difundidos los medios locales y estamos acá con su vocalista, ¿cierto? Y fundador de este grupo, don Juan Méndez. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Carmencita? Primero que todo, muchas gracias por haber venido a nuestro espacio. Gracias a ustedes que nos hayan invitado. Y te aclaro, yo soy el director y tecladista del grupo. ¿Tecladista? El director del grupo. ¿Y ahí no le pega la voz, nada? No, yo no canto ni en la ducha. ¡Chuta! Y por eso entonces invitaron acá. Por eso que traigo un invitado que canta. Exacto. Estamos con un cantante que... No es chiste. Sebastián Enríquez. Así es, pues, Carmen. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien. Un saludo fraterno y cariñoso a toda la gente y a todos los y las radioescuchas de Radio Belén, esta importante emisora de la macro región suraustral. Y claro, porque nos escuchamos más o menos desde Purranque hasta los inicios de Ancud. Así es. Así que un saludo ahí a todas las comunas que nos deben estar sintonizando hasta ahora. Bueno, este mítico grupo, estaba diciendo yo, Los Penta, porque ustedes comenzaron más o menos desde 1968, ¿es así? Es así. En los escenarios. En los escenarios. Ya con el instrumento eléctrico. Había partido antes el grupo, fundado por don Humberto Guerrero, en onda melódica, ¿ya?, tipo Los Panchos, así, con guitarra leña. Ya. La vida antes de los 68 ya estábamos con instrumento electrónico. ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Se daba esta onda de ir quizás a los locales, a escuchar música? No, en esos tiempos, mira, lo importante es la radio, para que lleguemos ahí. En esos tiempos existían los bailes, harto eventos, las kermes de los colegios. Perfecto. Claro. Shows en los colegios también, los shows, San Javier, Inmaculada, llámese el Liceo. Y después vinieron los festivales escolares. Y ahí nosotros ya empezamos a hacer shows y después acompañar los festivales escolares. Mira, claro. Y ahí ya estaban los Penta, con el nombre, o fueron después. Éramos Pentagrama. Pentagrama, claro, perfecto. Y ahí nos trasladamos llegamos a un programa radial, que digamos en Radio Cooperativa en Santiago. Animado por Hernán Pereira, existía un show con un auditorio donde iban By Richard, Wildo, Cecilia, ahí aparecieron toda la nueva ola. Perfecto. No había tele, había un solo canal de televisión que era Televisión Nacional, blanco y negro, y la radio era la que la llevaba. Y replica esto la radio Yanquiwa en Puerto Montt. Ya. Un auditorio radial, La Voz de los Barrios. Mira. Y ahí nosotros llegamos a tocar, a ser los músicos, a acompañar a esta voz de los barrios, que lo hacía la radio Yanquiwe, propietario don Lorenzo Salinas Palacio y la señora Mafalda Mora. Mira. Y aquí el ganador del Caleche de Cobre del Festival de la Radio. A los 10 años. Sebastián, entonces, a los 10 años ya estabas ganando premios. En un año infinitamente importante, sobre todo por los últimos números. En 1969, yo tenía 10 años y ese año gané el Caleuche de Cobre, que era el máximo ícono. Mira, ¿y con qué canción te acuerdas? Sí, por supuesto, era un tema que se llama todavía La Noche de Salvatore Adamo. La juventud se divertía sanamente, habían 6 o 7 poblaciones en Puerto Montt, no era más. Pichipeyuco, Lins, la 18 de septiembre, Libertad, Bellavista, el barrio Ángel Mo, Manuel Montt, se acabó. Ya. Entonces, los preadolescentes de aquel entonces, el día domingo íbamos a cantar a la Radio Platea, ubicada aquí en calle Illapel, ahí estaba el locutor Noé Hernández Garcés. Le mandamos un saludo que hace poco fue reconocido como Noé, hijo ilustre, claro. Así que yo tenía 10 años, 9, 10 años y me presentaba y tuve el orgullo y el privilegio de ganar el Caleuche de Cobre. Y allí conocí a los Pentas, por lo tanto me formé con los Pentas, me eduqué con los Pentas, trabajé con los Pentas, me corrompí con los Pentas. O sea, toda una trayectoria en la música. Y acá en Puerto Montt. Claro. Siempre acá en Puerto Montt ustedes también han salido a distintas comunas. Y esta onda también fue, no sé, se replicó tal vez en Maullín o en Calbuco, o era acá el centro Puerto Montt. Te cuento, nosotros somos de Puerto Montt, fuimos en ese tiempo había varios grupos en Puerto Montt. Ya. Hartas fiestas, de galas. Estaban los Bad, los Anjos, los Recat, por decir, por nombrar algunos, a otro alto grupo y todos, bueno, los Top 4. Pero nosotros fuimos el único grupo que se atrevió a acompañar artistas. Nosotros acompañamos las 8 primeras teletones desde Puerto Montt hasta Temuco o hasta Concepción. Mira. Y el otro grupo del sur de Chile que acompañaba artistas eran los Becerles de Temuco. Entonces nosotros partíamos en tren y en bus, con Don Francisco, Bodanovich. Todos los Miriam Hernández, Lucio Jara, Bay Richard, ya, y esa gira era con músicos en vivo. Ya. Que éramos nosotros la orquesta acompañante de hasta aquí, hasta Temuco o Conce. Y ahí lo pescaban los Beceros, los niños de Temuco. Entonces, todo el sur de Chile, después nosotros lo dedicamos a acompañar a artistas, ¿no? ¿Sí? Bueno, fuimos un músico acompañamos a Manolo Galván de España, Juan Bao de España y Leonardo Fabio de Argentina. Después anduvimos también una gira en Argentina con Gloria Simonetti. Nosotros de músicos de la Simonetti en un show de la Hermandad que se llamaba, en cual andaba Armando Manzanero con su músico y María Marta Serralima con su músico. Y nosotros fuimos por el Departamento de la Cultura de Chile. Nosotros tenemos harta carrera. O sea, hemos acompañado a todos los artistas de Chile. A todos los artistas. Todos. Y todavía están sobre el escenario. Claro. Entonces lo dedicamos antes a las fiestas, baile primero. Después ya le teníamos la parte que los grupos por todo fuimos los únicos que acompañamos artistas. Y por eso hemos llegado hasta altura, si somos conocidos. El artista que venía al sur de Chile, a Temuco, no sé, oye, los Pentas nos llamaban. Oye, vamos a estar en Osorno, nos llamaban para acompañarlos. O van a estar en los Pentas y nosotros nos contrataban para ir a acompañar a este artista. Entonces nos traían su música. Les queremos recordar a nuestras auditores que estamos conversando con don Juan Méndez. Él es el director de Los Penta y también con Sebastián Enríquez, que él es un cantante, ¿cierto?, de acá de Puerto Montt, que acompaña a la banda Los Penta. Y de pronto hubo como un resurgimiento de toda esta onda de los 60, los 70, que los jóvenes o los rockeros jóvenes volvieron a incorporar en su letra, en su ritmo. ¿Ustedes también le notaron eso? Sí, mira, a ver. Por ejemplo, los tres volvieron a grabar con Buddy Richard, sí, Cecilia también salió, el Pollo Fuentes también grabó, y este público, digamos, joven, o no sé, de 30, 40 años, volvió a escuchar temas, y a valorar al artista chileno. Sí. Eso es muy bueno. Es muy bueno que se haga eso, porque los temas de antes eran buenas letras, buena música. Es buena música. Contenido. Y para después nosotros también nos fuimos a la Bohemia. Ya. Ya terminamos esto, después nos fuimos a la Bohemia, a la Nuit, principalmente. Un local que también traía puro artista grande. O sea que del escenario, de la kermés, de los festivales escolares, de ustedes los bailes, saltaron, ¿cierto? Claro. Saltaron después, a la. Claro, fin de semana no iba a tocar a la noche. A Regimiento 1088. Ya, llegamos. Pues la noche, fin de semana, tocábamos Yolito y su combo de Santiago, Grupo Cadena de Santiago y de Puerto Montt, Los Penta. Tres orquestas, a todas. Pero era otro tiempo donde las set damas. Para llegar a la nuit, se peinan y al salón de belleza. O sea, la producción ahí. Todos los varones con terno de corbata. Mira. Y pura familia. Y sus hijos que eran ya mayorcitos, todos a la nuit. Era, entonces, y tú te venías caminando después en la mañana, 5 o 6 de la mañana, el músico, el público que iba, y nos juntábamos todos en ese Ángel Mo, en los botes, nos remangábamos los pantalones, pasábamos a comprar el limoncito, y nos juntábamos con todo el público que iba, la señora con su chaqueta de piel y comiendo marisco en ese Ángel Mo pintado por Pacheco Altamirano. Buena y sana, claro, menos violenta. Tú podías caminar todo por Puerto Montt y no te pasaba nada. O sea, esa parte la vimos nosotros, claro, era chico Puerto Montt. Claro, claro. Sí, ahora también todo lo que... ¿Eso estamos hablando de qué año más o menos? 1970. 70 y tanto, llegamos hasta los... ¿Cómo? Segunda mitad de los 70 y buena parte de los 80, hasta comienzo de los 90, diría yo. Claro. La época de oro de la nuit. Claro. Ya, y después que, pero antes que veamos qué pasó y todo, vamos a escuchar un tema que también nos vaya graficando la época que nosotros estamos describiendo, ¿cierto? Y donde se vivía este tema de la música tan, tan sanamente. Claro, sanamente. ¿Sí? Nosotros tocábamos en el Casino Puerto Vara también. Uh-huh. Ahí acompañamos a Manolo Galván, ¿cierto? Con Bao, Leonardo Fagio y muchos artistas acompañamos en el Casino Puerto Vara. Ahí tuvimos como 4 o 5 años en el casino. Ustedes habían escogido que nuestro Jaimito aquí. Busque el tema de Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros, sí, de nuestra época, sí, también. Vamos a hacer un homenaje a Los Ángeles Negros. Un homenaje entonces a Los Ángeles Negros. Claro. Hoy en Escenario Cultural estamos con Los Penta. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte. Cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto. Quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Escenario Cultural. Y Bien, continuamos entonces nuestro programa Escenario Cultural. Estamos con Los Penta, esta mítica banda que estamos aquí descubriendo algunas cositas, curiosidades de toda esta trayectoria reconocida, ¿eh? hay que decirlo. Creo que en esta... En este año, quizás donde ustedes están cumpliendo 50 años de trayectoria, estamos dando el realce. Pero qué importante que Los Penta hayan tenido también bastante paciencia, dedicación, trabajo, me imagino yo, en todas las presentaciones que han tenido. Y bueno, estábamos conversando fuera de micrófono, don Juan, la anécdota que ustedes tuvieron con Gustavo Cerati, por ejemplo, con Los Prisioneros, acá cuando vinieron acá a Puerto Montt. A ver si nos comenta un poquito de eso y también nos conectamos también con estas pequeñas historias al público joven que tal vez no se imagina o que ve quizás que no hay relación, pero tal vez esto todo está relacionado. Claro. Bueno, lo que notaba fuera de micrófono de que la experiencia de que Cerati había usado la guitarra que era de Los Penta, y cuando en el recital que hicieron en el Estadio Xinquive, levanta la guitarra, es esta guitarra de Puerto Montt. Era de nosotros. Entonces, y ustedes en esa época, como de músico a músico, ustedes los veían a ellos como unos jóvenes. Sí, no pues nosotros copiamos los temas de ellos. Claro, como cualquier músico ustedes los veían. Claro. Y después cuando ustedes ven que estas personas, estos personajes o estas bandas trascienden países y también, bueno, son más conocidos universalmente. Y ven que ustedes estaban ahí en ese mismo escenario, ¿qué les genera? ¿O ustedes siempre también se quisieron quedar acá en el plano local? En plano local más. Todos tenemos otra actividad, ya, otra perfecto, profesión. Perfecto. Entonces, la música lo llevamos como hobby remunerado. Ah, a su vez. Nunca vivimos de la música. Pero soy orgulloso de haber vivido, claro. Orgulloso, sí, de la música, es un hobby remunerado. Sí. Que con esa remuneración de la música, yo formé dos profesionales a la sociedad. Mira, de la música, con la pura plata de la música. De esa plata ni siquiera podía tomarme una cerveza. Porque, ya, claro, porque es que uno a ver, trasladándonos también al tema de la vida, ¿cierto? De la vida de la persona, digamos. Porque trabajar en la noche, en la bohemia, tocar, me fácil imagino perder, que perderse. Exacto, y es muy desgastante también. Desgastante. Porque uno pierde las horas de sueño y después son súper. Casi dicen que no se recuperan las noches de sueño. Paso cambiado eternamente. Exacto, entonces ustedes que son músicos nocturnos, que han dedicado años tal vez a su oficio, ¿cierto? ¿Supieron o han sabido sobrellevar esto? Así es. Sí. Porque hemos sabido de casos también de músicos que, como ustedes estaban comentando, se han perdido lamentablemente. Muchísimos. Muchísimos. Y talentosos. Entonces hay que tener ahí un equilibrio. Y por ejemplo, a don Juan Méndez de Los Penta, el director de Los Penta, ¿cuál ha sido su equilibrio? Mi familia. Perfecto. Y de haber sido profesional y respetar para que me respeten. Ya. El respeto ante todo. Mire. Claro. Claro, porque se ve una persona muy sencilla y al hablar por teléfono también para hacer este contacto, hablar una persona también con la chispeza, la sencillez. Sí, la sencillez que, claro. Tiene la talla en la talla, a flor de labio. Entonces, y eso, si tú te ríes, te favorece porque no te estresa. No sé, yo nunca he sabido qué es lo que es estrés. Ya, perfecto. Aunque he tenido problemas, un montón de problemas. Ya. No sé, pero hay que saber manejar esa parte de todas las situaciones. Y la formación que trae uno desde casa también. Ya. Entonces todo eso te sirve uno también para poder formar tu propia familia. Perfecto. ¿Y sus hijos a qué se dedican? Pues ya, los hijos... ¿También músicos o no? Tienen habilidades para músicos, son otro tipo de profesión. Ah, ya. El menor sí es sonidista, trabaja en sonido y ya. También toca lo que le gusta. Porque me imagino que esto también, como en todas las otras disciplinas artísticas que hemos entrevistado aquí a varios escultores y que desarrollan, se hereda, claro, ¿cierto? Uno les va pasando tal vez a los hijos o sus papás tenían algo. En el caso de usted, Sebastián, cantante, a ver si nos puede compartir que tal vez alguna anécdota, alguna cosa que quiera usted resaltar. Decenas de anécdotas, de historias. Pachuca había triunfado en Viña mediados de los 80. También Salo Reyes, yo los presento a ambos en la NUIT, y cuando llega Pachuco y me dice, oye chamaco, yo le dije, ¿te fuiste a México, Fonseca? Porque Pachuco se llama Roberto Fonseca. No, me dijo, Oye, me dijo, son las 2 de la mañana y no hay ni una colación aquí. No, si ya no se sirve comida. No, me dijo, un combinado. Por decirte algo. Claro, claro. Y uno o dos años después, cuando llega a Salo Reyes, después de todas sus lágrimas en la garganta ya, y en todo el lado, ya. Salito Reyes se presenta en el mítico local, en La Nuit, y tiene una discusión severa con, yo me acuerdo, con el baterista, Mochila creo que estaba, y resulta que Mochila lo había acompañado muchísimas veces, varias veces a Gonzalo Reyes, así ya, se llama. Gonzalo Reyes. Claro, y él siempre estaba muy agradecido de todos los músicos. Pero el éxito también a veces marea y hace mal. Y esta vez que había triunfado de Viña, se había puesto así un tanto estrella. Epidérmico, claro. Oh. No se podía tocar la piel, que el corte aquí, que el do menor aquí, que el paso aquí. Cuestión que uno los mira nomás ahí. Pero después pidió disculpas en todo caso y salió todo a pedir de boca. Perfecto, ¿eh? Oye, qué interesante. Uno, claro, quizás esos artistas, cantantes que también han hecho historia en nuestro país y son muy reconocidos, uno los ve súper lejos. Pero al escucharlo a usted, también uno se da cuenta que han pasado para acá como simples personas, han construido su vida en base a la música como ustedes. Así es, sí. Bueno, esto como es radio y esto es tan cortito, junto con desearles mucho éxito y que sigan tal vez cumpliendo mucho más años y que sigan siempre siendo tan reconocidos como lo han sido por lo menos esta semana o este mes acá en nuestra ciudad de Puerto Montt. También quisiéramos que ustedes, nos sigan informando, sigamos en contacto, dónde se van a presentar, dónde se están presentando, para así tal vez hacer un nexo con las nuevas generaciones, me imagino que ya lo tienen. Nosotros fuimos fundadores de músicos también, porque aquí nosotros nos preocupábamos como los penta que nos salían músicos nuevos. Uh-huh. Bueno, aparece Armando Lieslav, claro. A los 12 años ya lo hicimos tocar nosotros, Arturo era el teclado, que empezó a reemplazar a mí después. Y así, y ellos han formado otros músicos ahora. Ahora viene una tercera generación. Y en esta presentación va a tocar uno ya de la tercera generación. Ya, ¿sabes? Perfecto. Va a subir al escenario igual. Entonces, para nosotros es bonito. Para mí también este es un reconocimiento, no solamente para los pentas, que sea para todos esos músicos de esas bandas antiguas que estuvimos nosotros, compartieron con nosotros, ¿sí? Y también las generaciones de ahora. Y este es dar un agradecimiento también a la Ilustre Municipalidad y a la Corporación Cultural, que ellos nos van a hacer este homenaje. O yo voy a llamar como se quiere ganar, pero ya nosotros nos sentimos, a lo mejor lo podemos ganar, no me costó aceptarlo en todo caso, me costó. Pero de ahí, claro, hemos sido formadores de grupos, o sea, de gente, músicos, en los tiempos nosotros ni siquiera existía la Escuela de Cultura, por claro, decir, ya. Entonces veníamos a puro machete, ¿no? O sea, decirlo bien clarito, a pura oreja nomás. Ya, pues entonces. Y ahora ya todo es bonito, ya bueno, el progreso, la universidad, y ahora tenéis música, tenéis todo acá, los niños ya son lectores, así que es muy bueno. Y con el internet ahora, internet, claro, ¿para qué decir? Sí. Que uno puede ahí afinar una guitarra tan solo baja buscando las pistas, ¿no? Exactamente, claro. Entonces ya está todo casi a la mano. Pero si el talento tiene que nacer con la persona y también desarrollarse. Sí. Y lo que los quedamos entonces con lo que ustedes decían. A ver, un consejo ahí, pequeño, de una banda ya con trayectoria, que han subido a, me imagino, cientos de escenarios. ¿Qué le dirían ustedes a estos nuevos músicos, a estas bandas que se están organizando, que ensayan, que quieren dedicarse a la música en definitiva en sus vidas? ¿Qué les podrían decir ustedes? Si quieren dedicarse, tienen que hacerlo con seriedad, con harto respeto y con harto respeto al público, a la gente y con ellos mismos, y ser sincero. Si yo lo puedo hacer, lo hago. Si no, lo hago para divertirme, pero no para entregar que se pueda comprar mi material, o se pueda escuchar mi material, o la radio lo pueda transmitir. Claro. Entonces tienen que hacerlo serio. Si no interesa que sea un tema, o sea, con 50.000 tonos, para hacer un temita con 3, 4 tonos, pero que llegue con contenido. Y aquí el cantante, a ver quién nos podría decir algún cantante, músico y un montón de otras cosas. Yo le diría que lo tome con mucha seriedad, con atención, con interés, que sean estudiosos y que cuando consigan el éxito, que el éxito no los maree, porque uno se baja del escenario y termina siendo un hombre común y corriente. Se terminan las luces, ya no firma muchos autógrafos. y se va a su núcleo duro, a su núcleo familiar o con los cercanos, y las luces y la ovación terminó. Entonces, que persigan esto con inquietud, con interés, con seriedad, por supuesto con entusiasmo, y cuando lo logren el éxito, que este, como lo dije anteriormente, no los maree, los aterrice, para que puedan ser mejores personas. Al fin y al cabo, la vida es un puñado de sal en el océano, y a todos nos espera, como decía un amigo que no voy a nombrar ahora, a todos nos espera el terno de madera, así que... Que Dios, paz. Oye, qué buen mensaje, ¿eh? Qué buenos deseos también para los nuevos músicos. Sabemos que hay muchísimos, sí, sobre todo en el sur del país. Bueno, y para qué hablar, bueno, del país entero. Buenísimo. Uno ya ve un montón de guitarristas en las calles, bueno, y niños pequeños ya interesándose, violinistas, claro, etcétera, de distintas... bueno, les quiero agradecer que hayan venido a nuestro espacio, Escenario Cultural. Está abierto para ustedes, para los músicos, y mucho éxito. Gracias a ti, Carmen, a Radio Belén, que me haya invitado para poder participar de esta hermosa conversación, y muy amena con ustedes también, bien agradable. Y bueno, y también aprovechamos de, si sale algo al aire, invitarlos al Diego Rivera, que puedan asistir, y la gente mayor, ojalá que también vaya con la gente... Pues sí, va a ir gente sobre 40, pero que llegue a los de 20, a los de 15 igual. Ya, perfecto, claro. Listo, estamos entonces. Gracias a Radio Belén y Espacio Cultural por la oportunidad que nos han dado de participar en este agradable programa. Un saludo fraterno también a Jaimito en los controles. A mí, de conocido, conocido. Listo, estamos, muchas gracias. Escenario Cultural. Y bien, ya está con nosotros nuestro productor Jorge Olavarría, altamirano. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Carmen, ¿cómo estás tú? Bien, también. ¿Qué te han parecido los invitados que hemos tenido el programa el día de hoy? No, los pentas. Tocaron con, mira, sí, lo que contaba él, que Soda Stereo tenía la misma guitarra y se le echó a perder y se la fueron a pedir a él. Mira, una Fender, dijo. Una Fender, claro. Es la misma que contó la historia. Contó la historia de que justo se le echó a perder y fueron a ver y miraron estos músicos de provincia con los mejores equipos que tenían acá, y esos son los pentas. Claro, porque la idea, bueno, también de entrevistarlos, de conocer un poco su historia, su vivencia, es también valorar lo que tal vez está súper cercano a nosotros. Viven en nuestra misma ciudad, ¿cierto? Y nos comparten estas experiencias, y uno puede también ir ampliando el conocimiento, que en definitiva es educación, ¿cierto? Correcto. Ya, Jorge, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, que son los panoramas. A ver, bueno, los panoramas. Bueno, este sábado y domingo en Llanquihue, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, hay la fiesta costumbrista en Colegual, en la ruta B26, comidas típicas, bueno, bandas de la zona, y también dicen los machos de la cumbia van a estar para el cierre. Bueno, en Puerto Varas hoy se presenta Alexítico, es decir, a las 21:30 en la cancha techada y en Santa Rosa. Mira, música tropical. Música tropical, ya. Bueno, y siguen las obras de la Corporación Cultural, en el Diego Rivera, las obras de la Pinacoteca Municipal, que se van a exhibir hasta el 8 de marzo. ¿Todavía hay tiempo entonces? Todavía hay tiempo. Hasta el 8 de marzo. Bueno, las 26 obras de arte que fueron restauradas y que se tiene un proyecto de la Corporación Cultural de Puerto Montt. Bueno, también hay en la Sala Mafalda Mora, es decir, hay los grandes boleros de todos los tiempos. Ah, es decir, llegan en dos guitarras, un requino y tres voces con Puerto Trío, agrupación musical puertomontina que con arreglos vocales sencillos ha logrado presentarse en diversos escenarios nacionales. Durante un poco más de una hora, Puerto Trío presentará un espectáculo que contempla además la presentación de folclore latinoamericano y el acompañamiento de la pareja de baile compuesta por la destacada Leslie Pérez y el bailarín puertomontino Carlos Montilla, quienes presentarán coreografías de tango, vals y samba. Bueno, esto, o sea que va a haber canto y baile. Claro, esto tiene un valor de 3.000 pesos. Mira, en la Sala Mafalda Mora. Bueno, boleros, bolero. Bueno, también sigue la ruta de las tradiciones. Ah. Hay una fiesta de la cerveza arriba en el Parque La Paloma. Ya. Que empezó ayer. Y la ruta es en chamisa. también en Chamisa hay otra, pero hoy día en el Parque La Paloma hay una fiesta, hoy y mañana va a estar una fiesta de la cerveza. Hay que aprovechar estos días porque ya viene con todo aproximándose marzo y con todo lo que implica, pero hay que recibirlo con la mejor de las vibras, ¿cierto? Y también la actitud. Hay que tener una actitud frente a todo, ¿ah? Como dicen por ahí, porque claro, uno dice, llega marzo, hay que pagar todo lo que hay que pagar, colegio, uniforme, etcétera, etcétera. Pero hay que tener una actitud positiva frente a eso que uno ya sabe. Bueno, y quiero pasar un aviso. A ver, ¿qué aviso? Bueno, un aviso que mi tía, que es profesora de piano, que mandémosle un saludo a la tía. ¿Cómo se llama ella? María Isabel Olavarría. Empiezan con sus clases, es decir, ella en su casa lo ubican, los que quieren aprender piano, es decir, de todas las edades. Entonces ella está en su fono 256165. Quien quiera se contacta con ella. O con nosotros, acá que llame a Radio Nueva Belén o a nosotros, a Escenario nosotros Cultural. Escenario Cultural. A Escenario Cultural, claro, y ahí podemos hablar con la tía Isabel Olavarría. Isabel Olavarría. Profesora de piano, claro. Parte fundamental de esta semana, bueno, la semana que recién pasó fue el Festival de Viña, Jorge. ¿Qué te gustó del Festival de Viña? A ver, ¿qué pudiste ver algo? Miguel Bosé. Ah. Jamiroquai. Jamiroquai igual. Sí. ¿Europe? Muy tarde. Oye, sí, ¿eh? Eso es, toda la gente ha criticado lo mismo del Festival de Viña, que es un festival excesivamente largo para los que lo vemos a través de la televisión. Pero me imagino yo los que pagan su entrada para ir a ver un artista determinado, ¿cierto? Un intérprete determinado, pagan, digamos, por ese artista la noche. Sí, y toda esta onda de las reinas, los reyes, ¿te gusta? No mucho la. Bien, entonces de esta forma estamos ya terminando, cerrando nuestro programa el día de hoy. La idea y la invitación es que usted nos siga a través de Facebook, en nuestra plataforma que tenemos ahí, nuestro fanpage, Escenario Cultural, le ponga ahí me gusta y se va a enterar de todas estas cositas que nosotros comentamos acá en el programa y pueda conocer aquí a los chiquillos que nos acompañan, pues Jorge Olavarría, Jaime Huichamán en los controles, que ahora nos va a dejar algunos días porque se va ahí a veranear algún sector, va ahí a aprovechar algo que queda de el verano. Nosotros vamos a estar aquí trabajando, ¿cierto? Todos los sábados con muchos más invitados y mucha más buena onda para entregarles a todos ustedes la mejor de las energías y nos volvemos a sintonizar y a escuchar el próximo sábado. Que estén muy bien. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.